Latinoamérica. Los jóvenes de la cumbia, completamente vivo. Magia tropical. Loco, loco, loco, todos me dicen que soy un poco loco. Hey. Nadie sabe mi vida, que loco, loco, yo soy por su amor. Loco, loco, loco, todos me dicen que soy un poco loco. Hey. Nadie sabe mi vida, que loco, loco, yo soy por su amor. ¿Cómo es, hey? Las noches son largas, loco, loco, soy por ti. Mi vida no vale nada, si loco, loco, soy de amor. Loco, estoy muy loco. ¡Vamos, loco! Loco, estoy por ti. Loco, estoy muy loco. Loco, loco por tu amor. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Para toda la gente que está disfrutando aquí en Radio Azúcar, en la gran fonda. Magia, magia, magia tropical. Completamente vivo. Vamos, Loco Iván, el más loco de Chile y Latinoamérica. En vivo. Loco, loco, loco, todos me dicen que soy un poco loco. Nadie sabe mi vida, que loco, loco, yo soy por su amor. Loco, loco, loco, todos me dicen que soy un poco loco. Hey. Nadie sabe mi vida, que loco, loco, yo soy por su amor. Las noches son largas, loco, loco, soy por ti. Mi vida no vale nada, si loco, loco, soy de amor. Loco, estoy muy loco, loco, estoy por ti. Loco, estoy muy loco, loco, loco por tu amor. Y las palmas arriba. Loco, estoy muy loco. Vamos todos los locos. Loco, estoy por ti. Vamos arriba, vamos arriba. Loco, estoy muy loco, loco, loco por su amor. Loco, loco, loco por su amor. Y sigan disfrutando estas fiestas patrias para toda nuestra gente.